El Club Belgrano está celebrando su aniversario número 105 en estos tiempos, en estos días, después de haber realizado la asamblea en la que renovó autoridades. Vamos a hablar ahora con Karina Rambur. Karina, ¿cómo te va? Buen día, parte de la comisión. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, contanos primero cómo quedó conformada la comisión, que me parece en general es una suerte de renovación de la anterior. Sí, sí, lo que se renovó es vicepresidente y algunas autoridades como vocales, prosecretario, secretario y protesorero y algunos vocales, vocales suplentes, que ahí entré yo en primer lugar como primer vocal suplente y tres o cuatro más que faltaban. Bien, bueno, ¿qué tiempo para un club de barrio? ¿Cuáles son en este momento los pesares, los desafíos y lo que mueve a estas personas a seguir intentando? Y imagínate, primero es el amor al club de barrio. Sabemos que seguimos siendo, como dice uno de los integrantes, Darío Rieguez, el más popular. Y bueno, eso es una trayectoria de mucho tiempo, muchos años. La gente es la gente del barrio nos acompaña mucho, la que no es del barrio también, y la problemática que tenemos es la que tienen hoy todos, ¿no? Que es la falta de recursos. Pero bueno, nosotros lo que nos moviliza mucho, que aún así, a pesar de eso, es un club que es muy completo, con muchas actividades deportivas de distinta índole, y en todas tenemos buena predisposición, buena capacidad de gente que se ha volcado y que nos sigue eligiendo. Karina, buen día. Juan de Pien te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cuáles son las actividades que tiene el club actualmente? Actualmente tenemos Newcom, tenemos cesto, tenemos volei, tenemos básquet femenino y masculino, tenemos fútbol infantil, tenemos fútbol de primera, tenemos en varones y mujeres. Tenemos softball y hockey, si no me equivoco. Ah, mirá. Estamos muy completitos hoy. ¿Y tienen calculado la cantidad de gente que participa de estas actividades? En todas las actividades tenemos mucha cantidad, en todas las actividades, gracias a Dios, nos acompañan, por eso vuelvo a repetir, mucho, la gente se ha abocado mucho al fútbol y a todo lo que ofrece las actividades del Club Belgrano. ¿Cuál es el arancel para ir a una actividad? Por ejemplo, hoy en día, que además están modificando muchísimo los aranceles, también ustedes los servicios se les vienen con muchísimo aumento. ¿Cómo manejan eso? Eso, mira, tratamos de ajustarnos siempre al bolsillo de todos y que les afecte lo menos posible por una cuestión de contención que también queremos brindar, ¿no? Y que no se alejen justamente de esto y adaptándonos al bolsillo de todos y a la circunstancia de hoy. Hoy una cuota en el club está en 10.800 más o menos. ¿La cuota social o la cuota de una actividad, decís? La cuota de una actividad. Estamos hablando de hoy lo que más me compete a mí y en lo que más relación tengo es con el fútbol. Estamos hablando, sí, de esa cuota, 10.800 pesos. Bien. En la asamblea se conversaron algunas otras cuestiones que tengan que ver con la vida interna del club, más allá del financiamiento, que por supuesto es una cuestión central. Pero quiero decir, el manejo de esas actividades siempre pasa en cualquier club, que hay actividades que se sienten más relegadas que otras y entonces hacen ese reclamo. ¿Cómo están en ese sentido? No, mira, en la asamblea en sí lo que más se propone es un fin, todos tirar obviamente para el mismo lado, con un mismo criterio evaluativo hoy, como es poder ofrecer un buen servicio, que las instalaciones estén bien, que el bolsillo esté acorde de la gente a seguir sumándose, a que nos conozca y poder realizar obviamente objetivos que nos permitan ir mejorando las infraestructuras, ¿no? Que es lo que más, con un club de estos años que estamos hablando, como que hoy cumple 105 años, es necesario el mantenimiento y ir realizando, este tipo de cosas, ¿viste? Que requieren que les prestemos atención y que las vayamos realizando, obviamente, con actividades, porque con el presupuesto por ahí nunca se puede, así que la idea es ir acomodando lo que nos está haciendo falta, dándole prioridad siempre a las actividades, a lo interno y a lo externo, y bueno, y en base a eso ir programándonos para siempre para la mejora. Karina, ¿hay algunas empresas que ayuden a este financiamiento del club o no? Antes yo me acuerdo que había publicidad de alguna casa local, ¿ahora lo tienen? Sí, es muy difícil, hoy está muy complicado para todos, pero sí, el club cuenta con auspiciantes de mucho tiempo, como el frigorífico Pampamit, que siempre está al pie del cañón con nosotros. Tenemos otra de las empresas que es el Ágora también, de Calefacción Central, que también está colaborando hoy con la publicidad del club. Estamos necesitando, como están necesitando todo, y estamos en búsqueda de justamente de conseguir algunos más que quieran venir a apoyar a la institución. ¿Y cuál es la necesidad más urgente que tienen ustedes en este momento? Y hoy en infraestructura necesitamos cambiar, por ejemplo, todo lo que es en electricidad. Viste que hoy la factura de electricidad es la que más les cuesta a todos. Uh-huh. Entonces, nosotros en ese ámbito es como decir, tenemos que hacer un recambio por algo más económico y más durable en el tiempo, ¿no? Más perdurable en el tiempo y que nos permita justamente poder sostener eso, que es lo más difícil, una de lo más difícil. Como mujer, parte de la directiva, ¿es una problemática de los clubes que las actividades femeninas a veces no son puestas como prioridad? Esto es hasta lógico porque es una cuestión de que en algunos temas, como en el fútbol, que vos decís es donde más te volcás tu esfuerzo, por ejemplo, la aparición del fútbol organizado institucionalmente es reciente, por ejemplo, pero supongo que lo mismo pasa en otros deportes como el básquet. ¿Hay un debate interno respecto de permitir que las mujeres o el deporte femenino crezca y no quede opacado por el resto de las actividades? Y con esto quiero decir, no, el uso de los espacios, los horarios, la distribución del presupuesto, ¿esto es un tema de conversación? No, mira, en nuestro caso en el club no tenemos inconvenientes con esas cuestiones, gracias a hoy cada una de sus actividades cuenta con su propio espacio y eso, bueno, es muy bueno tenerlo en cuenta y recalcarlo porque, ya te digo, cada una de las actividades tiene su espacio propio y con sus horarios que no se cruzan. Entonces, esto nos permite que tanto lo femenino como lo masculino se pueda desarrollar de la mejor manera, con la calidad que se merece y con los espacios que realmente necesitan. Bien. ¿Van a hacer algún festejo especial, alguna cena o encuentro? No, mañana los invitamos a todos y estamos haciendo una movida muy importante para el día de mañana. Nos vamos a centrar acá en el Parque de Corrientes y Belgrano, donde se inauguró hace muy poco el barco en memoria del crucero General Belgrano. En ese parque nos vamos a juntar todos en todas las disciplinas deportivas que tiene el club, mañana a las 18, y de ahí vamos a ir caminando hasta el club. Todos, que los invitamos a toda la gente del barrio también, la que ha crecido con nosotros o la que hoy manda al hijos, nietos, al club a que participen. Y bueno, vamos a ir caminando todos hasta el club. Quiero aprovechar para avisar que va a estar cortadas las calles. ¿A qué hora va a ser eso? Este horario, a partir de las 18 horas. Bien. A partir de las 18 horas, va a durar más o menos hasta las 20, nos vamos a concentrar en el club, allá estamos organizando una mateada para la gente que nos quiera acompañar, una chocolatada va a haber para los chicos con torta, bueno, el festejo va a ser bastante movilizante, bueno, nos van a acompañar también los chicos de la hinchada, de la 14, que se van a hacer presentes con nosotros, y ya les digo, todas las actividades deportivas con sus banderas, banderines, con globos y las bengalas que de nuestros colores que nos caracterizan, todo va a estar para mañana disponible, va a haber un sonido que nos va a estar esperando allá para festejar el cumple también. Bien, mañana 6 de la tarde entonces en la esquina de Corrientes y Avenida Belgrano marchan, exacto, vamos a decirlo así, o una especie, exacto, de banderazo hasta, claro, hasta el club. Sí, sí, sí, abrazando, dale, los colores, todos los chicos con sus banderas, cada actividad, cada disciplina con su bandera representativa, en todas las actividades nos van a, vamos a ir hasta el club y bueno, ya les digo, allá vamos a hacer una mateada, una chocolatada, va a haber facturas, va a haber torta. Va a estar nuestra torta con nuestro escudo, que también nos va a acompañar ahí. Bueno, los chicos del buffet nos van a preparar, los que están hoy trabajando ahí, nos van a estar esperando allá para poder degustar con ellos una linda merienda y pasar un grato momento. Dale, Karina, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos expresarnos y que conozcan un poquito del club y bueno, y que la gente, los esperamos a todos mañana, que se vuelquen y nos acompañen. Dale, gracias de vuelta. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Karina Rambur, parte de la comisión directiva del Club Belgrano, es vocal en la renovación reciente que se ha hecho de autoridades y festeja sus 105 años, el trico de Villa Alonso.